La primera conclusión es que los distintos sectores sociales del municipio de Soacha son conscientes de la importancia que el proceso electoral y que la incidencia política durante los comicios tienen para conseguir reivindicaciones. La política es una vía para conseguir el desarrollo o para mantener el atraso. En este caso, como en los otros foros, tenemos que reconocer que se ve una alternativa de progreso y de desarrollo, y se trata de hacer compromisos que nos parecen positivos, son compromisos claros, transparentes, de cara a la comunidad. No se está hablando de un proceso electoral, no se está constriñendo ni comprando voluntades. Esa es la primera gran conclusión. Y la otra, que hay mucho que hacer por el campo y que en términos generales podemos decir que la próxima administración, la que sea, lo va a hacer. Y con absoluta seguridad que la de Fernando Escobar está comprometida con acciones positivas de afirmación de los derechos de nuestros habitantes del agro en Soacha. Fernando, precisamente hay tres temas principales que resume todo lo hablado el día de hoy, que es la gestión administrativa frente a la calidad de vida de la población rural, el apoyo a los mercados campesinos y la titulación de los predios de la parte rural. Sí, en el tema del acuerdo, por supuesto que nos parece valioso el esfuerzo y manifestar el apoyo como lo hemos hecho de forma clara. En segundo lugar, los mercados campesinos nos parecen no solamente una política marginal, sino central en términos de defender los derechos de los productores en su comercialización, pero también de los consumidores. Y en tercer lugar, nosotros consideramos que en lo que tiene que ver con titulación de predios, es necesario hacer el énfasis para poder conseguir la titulación adecuada.